kilos de la buena. Y me dio millón de pesos con rumbo hacia California. Se fue Rodolfo Cavazos y le dijo a su querido: destino, marcarle un nuevo sendero. Le atravesó en su camino otra mujer con dinero. Él entregó su cariño, su confianza por entero. Que su amada de gancho fuera a servir al lugar donde él llegaba. Ella lo fue a recibir y los rinches lo rodearon. Ya no era posible huir. Y fue quien el fuego abrió, llevándose por delante a la que lo denunció. Cinco muertos al instante, tres rinches y una mujer, también un traficante nativo de Monterrey. Adiós, sultán.